de las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda como cada semana Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez y les agradecemos el favor de su atención. Es un placer saludarte, Graciela, amigas, amigos que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada. Gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentren. Reeducación está estrenando nueva defensoría de audiencias. Luego de ser la primera emisora de radio en nuestro país que incorporó esta figura y de los periodos del doctor Ernesto Villanueva y de la maestra Beatriz Solís, ahora se ha formado una defensoría colegiada. Esto significa que está integrada por varias personas vinculadas al periodismo, la investigación en medios y los derechos humanos. Y de esto vamos a platicar en esta emisión. Así es, y además tenemos más información. Vamos a ofrecerles el reportaje de Alexia Cervantes sobre el foro Libertad de Expresión, Comunicación y Radios Universitarias, el cual se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana hace unas semanas. Además, nuestra agenda comunicativa y Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, por supuesto al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y a aquellos que lo hacen por internet en cualquier lugar del mundo, www.e-medioradio.edu.mx. Quiero recordarles que el podcast del programa se puede descargar de la página web de Radio Educación, pero también de nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos, por supuesto. También tenemos un Twitter, @RadioElFin, y nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si prefieren comunicarse en tiempo real, marquen al teléfono multilínea de Radio Educación durante la transmisión del programa 41-55-1060. 41-55-1060, donde vamos a estar recibiendo sus comentarios, sus preguntas, y además, si gustan, pueden solicitarnos la revista Cuarto Oscuro que nos envía nuestro amigo Pedro Valtierra. Tenemos también el documental Los Dueños de la Democracia del canal 6 de Julio. Póngase en contacto con nosotros. Iniciamos con Notimedios. Notimedios. Notimedios. Continúan las agresiones a periodistas en el país. En los últimos meses, dos reporteros del diario de Yucatán fueron víctimas de ataques. El caso más reciente fue la agresión al reportero Gabriel Jesús Chan, cuando cubría un reporte sobre varios disparos en la unidad El Porvenir. En ese momento, la policía lo llevó preso y esposado como si se tratara de un delincuente. Otra agresión ocurrió el 2 de mayo pasado cuando el reportero Hernán Cázares fue golpeado en una bodega donde varias personas cargaban bolsas negras en camionetas que, según informes, servirían al PRI para distribuir en la campaña electoral. El Estado mexicano sigue sin garantizar la seguridad de periodistas y activistas de derechos humanos. Organizaciones civiles destacan que a casi 3 años de que entró en operación el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, el gobierno mexicano no ha logrado garantizar la seguridad de los comunicadores, lo que ha llevado a un incremento en las amenazas, ataques y homicidios contra el gremio. Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica, explicó que el mecanismo no ha logrado cambios significativos y ha puesto en evidencia los problemas que enfrenta y la atención inmediata que se requiere para garantizar la seguridad de activistas y periodistas. El Instituto Nacional Electoral se mostró débil ante empresas de cable y tuvo que pagarles por bajar la señal para poder monitorear las campañas en el proceso electoral. Por esta situación, partidos políticos se inconformaron tras señalar que el INE debió hacer valer su autoridad para evitar el pago, ya que el reglamento en la materia indicaba que el órgano electoral podía acceder a esas señales de manera gratuita mediante la firma de convenios con dichas compañías. El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones estima que la inversión en el sector cerrará este 2015 con un incremento de 22%, gracias a los anuncios realizados por AT&T y América Móvil de que invertirán 9,000 millones de dólares en el mercado de telecomunicaciones. El instituto señala que estos recursos promoverán la competencia efectiva y permitirán al gobierno desplegar infraestructura, fomentar la inversión privada y realizar alianzas público-privadas. La senadora del PRI, Graciela Ortiz, solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones que informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre la baja en solicitudes de los usuarios para el cambio de compañía de telefonía celular. En un comunicado, la senadora priista explicó que las nuevas reglas para que los usuarios de telefonía puedan cambiar de compañía son más sencillas, por lo que resulta cuestionable la disminución en las solicitudes presentadas para cambiar de proveedor. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, no termina de reestructurarse, pero sí de incrementar su burocracia. Hace unas semanas, el INAI aprobó en pleno un acuerdo por el que se crean nuevas coordinaciones, direcciones generales, direcciones y subdirecciones. La justificación a estos nuevos puestos es la creación del Sistema Nacional de Transparencia, cuya dirección quedó en el INAI. En noticias internacionales, la presidencia de Estados Unidos negó el perdón al analista informático Edward Snowden y reiteró que el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional deberá volver a su país y aceptar las consecuencias de sus actos. En respuesta a una petición dirigida al gobierno estadounidense y firmada por 167.954 personas para otorgar el perdón sin condiciones a Edward Snowden, Lisa Mónaco, asesora de la Casa Blanca contra el terrorismo, destacó que no habrá perdón y que Snowden debe dejar de esconderse y salir para ser juzgado. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon ustedes, amigas y amigos, el blog de Notimedios es elfinjustifica.wix.com/notimedios, y ahí van a poder encontrar pues un universo de noticias en torno a la comunicación, lo más destacado de la semana, pero también otros temas que seguramente serán de su interés. Así es, y ahora vamos a escuchar nuestra agenda comunicativa, así que prepárense para anotar estas recomendaciones. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Todavía puedes llevar a tus niños al tercer festival Apantallados. Inició apenas el 17 de julio, pero termina hasta el 9 de agosto en el Centro Cultural Futurama. Está en Otavalo número 7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista. Y lo que vas a poder encontrar, bueno, estuvo Irma Ávila con nosotros y nos habló de las exposiciones, de los talleres, del internet, de los videojuegos, para aprender sobre la televisión y la internet de una manera crítica, así que estás cordialmente invitado. Está muy interesante. Si quieren más información sobre esto, entren a nuestro Facebook y ahí estamos compartiendo los posts que está subiendo Irma Ávila. Y bueno, ha sido un éxito. Hay muchísimos niños y están aprendiendo a hacer televisión, a criticar los programas y también los contenidos en internet. Y bueno, también en el marco de sus 15 años, la revista Zócalo está convocando a un concurso de ensayo periodismo de investigación, libertad de prensa y entorno digital. Son varias categorías: prensa escrita, medios electrónicos y redes sociales. Los premios van de los 3,000 a los 10,000 pesos. Consulta la convocatoria en www.revistazócalo.com.mx o también puedes comunicarte a los teléfonos 5341-6590 y 5341-6597. Bueno, ya ven ustedes, amigas y amigos, que aquí obsequiamos, gracias a la generosidad de los amigos de Cuarto Oscuro, esta revista. Y en esta oportunidad ellos están convocando a unos talleres, los talleres del año 2015. Son varios y son todos impartidos por profesionales. Introducción a la fotografía, fotografía digital, iluminación fotográfica, taller de fotoperiodismo, proyectos de fotografía periodística documental. Y bueno, pues como les decía, los talleres son impartidos por los fotógrafos de la agencia Cuarto Oscuro, que son reconocidos profesionales, y puedes acudir a Juan Escutia 55 en La Condesa. La página es www.cuartooscuro.com.mx y tengo un par de teléfonos: 5211-2607, 5211-3197. Así es. Y bueno, en unos minutos vamos a entrar ya a la entrevista sobre la Defensoría de Audiencia de Radio Educación. Pero antes vamos a presentarles un reportaje preparado por Alexia Cervantes sobre el foro Libertad de Expresión, Comunicación y Radios Comunitarias. Perdón, Radios Universitarias, el cual se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana. El reportaje. El reportaje. Hace poco, la Universidad Iberoamericana fue sede del foro Libertad de Expresión, Comunicación y Radios Universitarias, en el que participaron periodistas, defensores de las audiencias, académicos y analistas de la UAM, la Ibero y el Instituto Politécnico Nacional, así como representantes de las estaciones de radio de dichas instituciones educativas. El evento tuvo como principales ejes temáticos la comunicación y la libertad de expresión, los derechos de las audiencias y el papel de las radios universitarias. De esta forma, en la primera mesa de la jornada, el periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de la revista MX, dijo que, en su opinión, la salida de Carmen Aristegui de la radio ha empobrecido la calidad del debate público en el país y, en este sentido, sostuvo que las radios universitarias deben ser espacios de rigor crítico e información veraz. Por eso mismo, porque hemos vivido un fenómeno de debilitamiento de la pluralidad de las voces, es un hecho muy preocupante la salida de Carmen Aristegui de la radio. Más allá de si coincidimos con el estilo de Carmen Aristegui, con la manera en que aborda ciertos temas, con asuntos de índole periodístico, su voz, la voz de Carmen Aristegui, era importante para contrastar, para debatir, para ayudarnos a elaborar una visión propia de la realidad mexicana. Los medios de comunicación del Estado no funcionan como tales. Funcionan como medios de gobierno, pero no estatales. Por otro lado, Cecilia Rivadeneira Pasquel, experta en comunicación social y política y jefa del Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Medios del IPN, destacó la importancia de las redes sociales para estar informados y subrayó que mientras a la radio tradicional le tomó 38 años conseguir 50 millones de usuarios, las plataformas digitales alcanzaron la misma cifra en solo 4 años. Y por supuesto que las redes sociales son la única alternativa ahorita en este momento en México para poder expresarnos, para poder comunicarnos con los demás, opinando sobre cualquier tema y además buscando la información que vaya con nuestros criterios, con nuestra opinión, con nuestra forma de pensar. Las redes sociales nos permite buscar en lugar de consumir. Que no hay alternativa. Las personas que no tienen acceso a internet o no tienen forma de conectarse, ya sea en la escuela o en un café, pues están mucho más limitadas, ¿no?, a buscar información, y obviamente pues van a estar consumiendo lo que los medios les ofrecen, los medios decidan informar, y obviamente va a ser una información muy manipulada de acuerdo a sus intereses. Si quieren ser activistas, prueben con las redes sociales. Es una buena forma de integrarse a grupos, a movimientos sociales, y de alguna forma estamos fortaleciendo la democracia porque estamos participando y estamos siendo escuchados. Por su parte, en la segunda mesa de análisis, Beatriz Solís Lere, profesora distinguida de la UAM Xochimilco y defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, afirmó que la razón de ser de los medios de comunicación definitivamente son sus audiencias. La responsabilidad que tiene la operación de un medio de comunicación, si no es para con los ciudadanos que la escuchan o que la ven, no tiene ningún sentido. La razón de ser de un medio de comunicación son sus audiencias. Sin audiencias, un medio de comunicación no comunica. De igual manera, en entrevista para El Fin Justifica a los Medios, el maestro Gabriel Sosa Plata, ombudsman de Noticias MBS y académico de la UAM Xochimilco, nos habló acerca de la responsabilidad y la obligación que tienen los medios de comunicación de dar a conocer sus derechos a las audiencias. Creo que incluso todas las defensoras y los defensores tenemos una enorme responsabilidad en esto. ¿Hasta qué grado hemos logrado comunicar los derechos de las audiencias a nuestras audiencias, a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes? Y creo que nos ha faltado mucho. Este tipo de foros, por ejemplo, en este que estamos participando aquí en La Ibero, habla pues de un esfuerzo como para llevar, al menos en los universitarios y algunos otros ámbitos, el tema de los derechos de las audiencias. Pero aquí yo creo que es labor no solo de los defensores, sino también de la autoridad, en este caso que va a tutelar estos derechos, que es el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo supongo, y para ello tendrán un plan, que una vez que ellos publiquen los lineamientos para lo que es pues ya propiamente el funcionamiento de las defensorías de las audiencias, ellos llevarán a cabo una campaña de difusión a nivel nacional para informarle a los radioescuchas y a los televidentes cuáles son sus derechos. Entonces creo que todos tenemos una responsabilidad, evidentemente los medios de comunicación debiesen desde hace ya mucho tiempo, al menos desde que se publicó esta ley, estar difundiendo los derechos de las audiencias. No los hacen porque, pues volvemos al tema, ¿no? Parece que les interesa más sus convenios o acuerdos comerciales con sus anunciantes o con el gobierno federal o los gobiernos estatales o municipales que el pacto con las audiencias, que implica el decirles estos son sus derechos. Y si usted considera que no los estamos cumpliendo, pues usted puede buscarnos en tanto creamos una figura, o bien recurrir para los que tienen a la figura de los defensores de las audiencias. Pero esa capacidad autocrítica desafortunadamente no existe en la mayoría de nuestros medios de comunicación, en muchos medios públicos no existe, ni en los medios universitarios. Así es que es algo que tenemos que remar contracorriente. Yo creo que además de que el IFETEL tendrá que hacer esa labor una vez, y bueno, y los defensores de manera obligada, podría crearse un sitio web también impulsado por el IFT para esto. En palabras de los ponentes, la libertad de expresión en nuestro país es un bien limitado y frágil, y las radios universitarias no deben desatender su labor como difusoras plurales de ideas. De igual forma, los expertos puntualizaron que es indispensable que todas y todos conozcamos nuestros derechos como audiencias y estemos informados para hacerlos valer ante la ley, ya que, dijeron, en México los derechos de las audiencias, por desgracia, llegan casi como un lujo. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues lo invitamos a comunicarse, a participar, a hacernos llegar su punto de vista, que en verdad valoramos infinitamente. Tenemos un Twitter que es @radioelfin, el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx, el teléfono multilínea 4155-1060, y tenemos Cuarto Oscuro, revista Cuarto Oscuro, y también el video este del canal 6 de julio, que vale la pena, Los Dueños de la Democracia en su nueva versión. Es un DVD muy interesante, sarcástico, satírico y que pone el dedo en muchas llagas. Así es. Y bueno, vamos ahora ya a entrar a nuestra entrevista sobre la Defensoría de Audiencia en Radio Educación. La entrevista. Radio Educación está estrenando nueva Defensoría de Audiencias. la cual inició un nuevo ciclo a partir de este mes de julio. Luego de ser la primera emisora de radio en nuestro país que incorporó esta figura en el año 2008, cuando todavía no era una obligación de ley. El primer defensor de Radio Escucha en Radio Educación fue Ernesto Villanueva, quien colocó las bases y fundamentos de esta figura y aportó los primeros pasos para que la audiencia conociera la función que cumple un defensor de audiencia. Posteriormente fue Beatriz Solís quien ocupó esta responsabilidad y cuyo trabajo consolidó el conocimiento y la promoción de los derechos de las audiencias entre los profesionales y colaboradores de la emisora y, por supuesto, también entre los radioescuchas. Ahora se ha formado una defensoría colegiada integrada por varias personas vinculadas al periodismo, la investigación en medios y los derechos humanos, y hemos invitado a un par de ellos para que nos acompañen en este programa y nos platiquen cuáles son los planes y proyectos, cómo va a estar trabajando esta defensoría de audiencias ahora en Radio Educación. Tenemos aquí en la mesa ya a Gerardo Albarrán de Alba. Él es periodista, especialista en deontología, es ex-ombudsman de MBS Radio y director del sitio saladeprensa.org. Bienvenido. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Ángel? Un gusto estar nuevamente con ustedes, ya de antes de esas experiencias, y creo que me congratulo mucho en poder decir ahora desde casa. Muy bien, magnífico. Claro que estamos sí. Muy contentos, de verdad. Y también está con nosotros Lenin Martel Gámez. Él es profesor de tiempo completo y coordinador del Centro de Cultura Digital de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Boston, en la Universidad Complutense de Madrid y también en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Un buen amigo de esta estación y ahora parte de este colegiado que celebramos en este programa. Lenin, un placer saludarte. Bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias por participar en esta nueva defensoría, que es todo un reto. Pues bienvenido al programa y a Radio Educación, por supuesto. Gracias. ¿Qué nos dirías, Gerardo? ¿Qué expectativas se tienen con relación a iniciar esta nueva etapa en Radio Educación? Tú tienes una larga trayectoria en este ámbito de la deontología, de la misma defensa de los derechos, pues fuiste ombudsman de MBS Radio y ahora estás con nosotros. ¿Qué expectativas vienen a la mente de Gerardo Albarrán de Alba? Es en principio un gran privilegio incorporarme a esta defensoría junto con otros cuatro colegas: Lenin Martel, que está aquí con nosotros, Graciela Martínez, Tania Ramírez y Mariana López, que aportarán visiones especializadas, particularmente en lo que tiene que ver con temas de género, de derechos humanos, de construcción de ciudadanía, nada que no tuviera que ver con la propia función de la Defensoría de las Audiencias, como lo hizo en su momento Beatriz Solís, con los cimientos que dejó Ernesto Villanueva, pero precisamente esta formación colegiada va a permitir una mirada más amplia, más especializada y con un enfoque más preciso en estos temas que son fundamentales en la construcción no solo de audiencias críticas, sino en la construcción de ciudadanía, que ese es uno de los papeles fundamentales de la Defensoría de la Audiencia. Las defensorías no son una oficialía de parte, no son un buzón de queja, solamente son un instrumento que permite al medio mirarse a sí mismo al espejo, reflexionar sobre lo que están haciendo y contar con un espacio de referencia para la construcción del diálogo ético interno. Dices en la construcción de ciudadanía. En este sentido, el radio escucha, la audiencia, el público y el ciudadano son lo mismo de alguna manera, ¿no? O sea, el ciudadano tiene derechos, derecho a la información, derecho a la comunicación, y en su papel como radio escucha, como audiencia de un medio, ¿qué es lo que se espera de él en este ejercicio ciudadano de esos derechos? La ciudadanía tiene la obligación de resistir. Tiene la obligación de resistir frente al discurso esquemático de los medios, el discurso monocorde, a la manipulación, a la tergiversación y a cualquier intento de conculcar su derecho a la información. Ese es el primer deber ciudadano que tenemos todos como audiencia. De la audiencia de Radio Educación en particular, esperamos además que mantengan ese nivel de participación que históricamente ha demostrado, que se involucre cada vez más en los procesos de mejoramiento de la radio, que la hagan suya, y para eso precisamente la Defensoría de las Audiencias es también uno de los instrumentos con los que cuenta la propia ciudadanía y la propia audiencia para expresarse. Hay que recordar que este es un medio público y no solo se dirige a la audiencia específica de Radio Educación, a la persona que en este momento está sintonizando el 1060 de amplitud modulada. En la radio pública, la audiencia es la nación. En ese sentido, para ejercer tus derechos como ciudadano, como audiencia, como radioescucha, necesitas primero conocerlos, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos de las audiencias? Así es, esa será una de las tareas y ahí el resto de mis compañeros en la Defensoría jugarán un papel fundamental, porque también dominan especialidades muy concretas que permiten justamente poder darle más herramientas a la audiencia. Lenin, en ese sentido, es precisamente una de sus especialidades, es el área de ciudadanía, estudios de ciudadanía, y su visión va a ser fundamental. Porque la ciudadanía, a pesar de que nosotros la entendemos como una responsabilidad en cuanto a aportar elementos para la construcción de ciudadanía para nuestras audiencias, no es lo que los medios comerciales estén pensando generalmente, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía, Lenin, pensamos en personas críticas, en personas informadas, en personas que ejercen una opinión y que buscan una transformación. Y luego, no es lo mismo un ciudadano que un consumidor, ¿no? Aunque sea la misma persona. Claro, yo creo que esto es el clavo, ¿no? Les he dado al clavo, justamente en un sistema como el que vivimos, ¿no? Basado en el consumo, obviamente somos consumidores en todas partes, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante, darle lugar a la participación, a la voz de mayorías y minorías, ¿no? A ambas. Y decirles, mira, eres ciudadano, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de construcción ciudadana en este país, sonaría algo muy abstracto. Porque pues somos, nos dan siempre como un número de matrícula, nos dan siempre, ¿no? ¿No? etcétera, y realmente nunca se nos dice cómo ser ciudadano. Y hay algo muy importante, sí, pagando impuestos, es una forma, pero también hay otra parte que yo siempre he pensado, que es la libertad de expresión. ¿Cómo hacer uso de la libertad de expresión? Siempre me gusta contar algo. Cuando, por ejemplo, doy clases en Estados Unidos, a mis alumnos me gusta decirles, me gusta preguntarles, ¿cuándo supiste que la libertad de expresión era el artículo número uno de Constitución? Y me decían, pues no sé, lo aprendí, a lo mejor por todos lados, ¿no? Ahorita que usted lo dice, profesor. Sí, no, exacto. Cuando lo pregunto en México a nivel universitario, me dicen, ah, es que no lo tienen claro. Entonces estamos hablando de que incluso un número muy reducido de la población en México no tenemos conciencia de que la libertad de expresión, que el derecho a la comunicación, nos hace ser ciudadanos, porque es nuestra primera forma de tener acceso a poder comunicarnos, a poder argumentar nuestros pensamientos y representar a nuestros grupos sociales. Cuando hablamos por nuestros grupos sociales, ¿no? Si somos estudiantes, si son amas de casa, si padres de familia, colonos, trabajadores, colonos, etcétera. Y eso es lo que nos va a hacer participar. Cuando hay, por ejemplo, eso también siempre lo digo, cuando hay una guerra, una situación de guerra, exilios, cuando toda esta gente con lo único que se queda es con su derecho a la comunicación, y a través de ahí se va a poder defender. Y eso en un país con tanta desigualdad, cuando pocas personas o pocos grupos sociales de élite muy fuerte, de élite económica y política, dominan este país, tenemos que aprender a usar este derecho que tenemos para entonces decir somos ciudadanos, valemos, y entonces poder participar en procesos más amplios, más complejos de democracia, y entonces hacer un balance a todos estos poderes. Y en eso es lo que creo. ¿Y acaso revertir cifras espantosas como las de recién proporcionadas por el Coneval, en el cual en un periodo de 2 años 2 millones de personas ingresan a este segmento de pobres en el país? Y mira, qué bueno que lo dices, perdón por interrumpirte, no, porque adelante. En todas estas mediciones yo también diría, a ver, vamos a ver cuáles son estos otros indicadores sociales y culturales, como ¿no? la libertad de expresión. Eso también nos hace más pobres y eso también nos hace ser más clase media, ¿no? Esa es una de las garantías. Herramientas también. Para empoderar. Totalmente, totalmente. Entonces, es como respaldar esto que estás diciendo. Ya. Se informa en el escueto boletín de prensa que emitió Radio Educación anunciando esta nueva etapa, este nuevo ciclo de la Defensoría de la Audiencia en Radio Educación, que ahora se van a incorporar temas como la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y que antes no estaban considerados. Cuéntenos un poquito de esto. No es que no estuvieran considerados. Les decía justo al principio que la incorporación de este colectivo aporta una mirada especializada en estos temas. La perspectiva de género, los temas de igualdad que implican inclusión, no discriminación, que implica el respeto a las preferencias, y el tema de derechos humanos atraviesa totalmente el derecho humano a la información, que es propiamente un derecho humano. Entonces, no es que se incorporen, no es que no hayan estado. Simplemente se le va a dar un mayor énfasis a estos temas, porque se consideró aquí en Radio Educación que era fundamental, que era importante darle mayor visibilidad a estos temas como parte del trabajo que ya venía haciendo la Defensoría de las Audiencias. El hecho de que trabajemos de forma colegiada permitirá también el contrastar opiniones, el poder aportar cada uno una perspectiva desde su mirada particular, y como en todos los casos, la diversidad siempre suma, la diversidad siempre aporta, la diversidad siempre enriquece, que ese será el resultado esperado de este ejercicio de 5 personalidades distintas, con especialidades distintas, que cada quien pondrá su propio grano de arena. Yo me congratulo, Gerardo Albarrán de Alba, Lenin Martel Gámez, de verdad, de que hay una continuidad en este esfuerzo de la Defensoría, porque creo que hay muchas cosas que hacer todavía. Pero también me pongo a pensar, y qué bueno que sea un colegiado, porque los pusieron a trabajar más fuertemente, ¿no? Siempre es mucho más difícil ponerse de acuerdo, ya 2 personas, 3... es un problemón, 5 personas, va a estar complicado, pero eso yo creo que obliga de alguna manera a el debate, a la opinión contrastada, al intercambio de ideas. Platicábamos con Raúl Trejo del Arbe en la semana anterior en torno a la ausencia de debates y en nuestra sociedad, ¿no? Y luego tenemos cuestiones muy verticales, no tienen ustedes, pero también se hace más complicado, ¿no? Y puede demorarse y tal. Hay pros y hay contras. ¿Cuáles serían tus tu punto de vista en torno a esto, Lenin? ¿Estás a favor de que sea un colegiado? Sí, aunque siempre va a ser un reto, ¿no? Como dices, es más difícil. Tenemos en México un problema de que nuestra cultura de la argumentación es muy débil, ¿no? Y ahí, en ese sentido, estaría totalmente de acuerdo con Raúl Trejo. Sin embargo, una vez que se logra, como dice Gerardo, bueno, pues logramos que esta diversidad y esta pluralidad sume, ¿no? Y aquí, en esta diversidad y en esta pluralidad, finalmente cada uno de nosotros también estamos representando a diferentes grupos sociales, ¿no? ¿Ya escucharon un primer round? No necesariamente, ¿no? Apenas estamos tratando, antes del primer round, yo creo que el primer round lo hemos tenido con nosotros mismos, yo creo, porque estamos en el round de sombra. Sí, porque ponernos de acuerdo, estar aprendiendo lo de la defensoría, trabajar en una propuesta, etcétera, tratar de entender, creo que primero es un round interno, ¿no? Y ya vendrán los buenos rounds entre cinco personas, ¿no? En realidad es muy simple. El propio ejercicio colegiado de la Defensoría de las Audiencias en Radio Educación es un, yo lo catalogo como un ejemplo clásico de democracia, donde cinco personas, cinco personalidades, cinco miradas que pueden ser distintas, que incluso en algún momento pueden llegar a ser encontradas, lo cual sería la cosa más natural del mundo, deben de encontrar las vías para transitar todos en una misma dirección. Esa dirección en la Defensoría es el derecho de las audiencias. Mientras nos mantengamos en ese carril, caminando todos en esa misma dirección, que es la construcción de ciudadanía crítica, de audiencia crítica, la defensa de los derechos de las audiencias, cualquier perspectiva distinta que pudiera haber será rápidamente zanjada, precisamente a partir de todos los valores democráticos que son los que permiten que una nación como esta y cualquier otra pueda gestionar sus diferencias. Lo mismo ocurre, como es arriba, es abajo. Yeah. Y en ese sentido, digamos que los cinco defensores, el colegio de defensores de las audiencias en Radio Educación, no habrá un presidente, o sea, están todos en el mismo nivel, digamos, Gerardo. Así es un colectivo de pares. Okay. Y bueno, estamos justo en estos momentos trabajando en la construcción de una normatividad interna que precisamente nos permita tener muy claras las reglas de relación interna entre nosotros para facilitar el trabajo, para agilizarlo y sobre todo para hacerlo eficaz ante la audiencia. Claro, cinco recepciones, cinco posibilidades de la audiencia de dirigirse a expertos, a profesionales de la comunicación y de la defensoría, pues abre las posibilidades de comunicación de una manera importante, ¿no? Hablar con uno es hablar con todos. Pues, uno para todos y todos. Me suena como a Alejandro Dumas, ¿eh? Los cinco mosqueteros. Sí, exacto. No, quería regresar a un punto que dijo Lenin hace ratito, porque todo esto es parte de una construcción democrática. Decía, y me parece que con mucho tino, que nadie nos enseña a ser ciudadanos. Quienes tenemos ya cierta edad, tuvimos clases de civismo en la secundaria. Ahí yo llevaba un libro que se llamaba El Buen Ciudadano, precisamente. Ahí mis primeras nociones de ciudadanía surgieron ahí y en efecto se retiró. Esta falencia ahora en nuestro sistema educativo tiene que ser sustituido por iniciativa de la propia ciudadanía, que tendrá que darse sus propias herramientas, y ahí cumple un papel fundamental los medios públicos. Y bueno, ahora que terminen de hacer este reglamento interno, ¿cuáles serían las actividades que tienen pensadas para iniciar este ciclo que va a abarcar de hasta el 2018? Del 2015 al 2018, ¿verdad? 2015-2018. ¿Cuáles son estas actividades, aparte de buscar, digamos, tener este contacto con la ciudadanía? ¿Se piensa hacer acercamientos con ellos, algo tal vez de alfabetización mediática? Cuéntenos. Claro, voy a tratar de decir algunos y ahorita Gerardo me puede ayudar a complementar perfectamente. En primer lugar, creo que el tener un espacio radiofónico va a ser muy importante, ¿no? Donde estamos pensando, también dependiendo de presupuesto, ¿no? De capacidades de producción, etcétera, pues incluso ya sea control remoto o invitar siempre, incluso empezar con realizadores de aquí de la misma estación, de diferentes áreas con quienes ya ya nos hemos reunido también como integrarlos, digamos, indirectamente, ¿no? Esto es participación también, de alguna manera son audiencias internas, ¿no? Y eso es muy importante. Eso nos va a llevar a tener un diálogo más directo, más cercano con los diferentes tipos de audiencia, y esto nos va a llevar a, si no, a construir nuevas audiencias, a identificar audiencias que han estado ahí, ¿no? Y que pueden ser muy activas, ¿no? Y que si han sido activas, hacerlas más críticas. Otra de las cuestiones, y que en algún momento ya lo platicábamos incluso contigo, Graciela, era justamente educar también a las audiencias. ¿Cómo podemos educar a las audiencias sobre lo que es un medio de servicio público que día a día se está construyendo? ¿Cómo decirle, a veces tenemos ciertas expectativas como audiencias, y no solamente en esta radio, sino en otras, pero decir, mira, un programa así se produce, en esto, ¿no? Estos son los problemas, estas son las virtudes, ¿qué más puede haber? Y yo creo que de aquí van a salir nuevas ideas. Ese es un primer planteamiento. No, yo creo que una cosa muy importante de la que nuestros invitados, tanto Gerardo como Lenin, han puesto el punto sobre esa ahí, es la importancia, subrayar la importancia de los medios públicos en nuestro país. Y los medios públicos en nuestro país que han estado, digamos, tan olvidados de la mano de Dios y de la de las leyes y de los todo medios lo públicos que no existen en este país. Bueno, a partir bueno, de ahora esta, ya existen legalmente y hay que irlos construyendo, ¿no? Porque ese es el asunto. No basta que en la ley se mencione ahora sí ya como medios públicos, porque el tránsito a volverse en la realidad medios públicos es todavía largo, ¿no? A eso me refiero precisamente. Y en ese sentido, en ese tránsito, en esa búsqueda de independencia editorial, de independencia económica y todas estas cuestiones que hemos estado muy atentos, pues espacios como el de Radio Educación podrían ser muy importantes para que la ciudadanía, que las personas, porque tú decías, Gerardo, hace rato, le hablamos a la nación, no nada más a un público. Debería ser muy importante lo que sucede en Radio Educación para el resto de los medios públicos en el país, ¿no? Lo que sucede en Radio Educación y lo que sucede en el resto del sistema de medios propiedad todavía del gobierno. Estos medios de servicio público tienen que ser la punta de lanza precisamente para la construcción de un sistema de medios verdaderamente social, verdaderamente democrático, que sean medios de Estado, que trasciendan los vaivenes y los cambios seccionales y las presiones tradicionales que hemos conocido a lo largo de nuestra historia. Por eso espacios como este, como El Fin Justifica a los Medios, como la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, sus espacios informativos y toda su barra programática, que es verdaderamente impresionante, son instrumentos que le dan a la sociedad la posibilidad de apropiarse del medio y participar a través de él en la construcción democrática. Una de las cosas que me parece que será fundamental en nuestra tarea en la Defensoría será no solo limitarnos a nuestro ámbito tradicional de actuación como Defensoría propiamente, sino el generar las alianzas necesarias con espacios dentro de la propia institución, espacios como este mismo, como El Fin Justifica a los Medios, donde perfectamente podemos complementar miradas, visiones, discursos, precisamente en esta construcción de ciudadanía y en esta construcción de audiencias, los noticieros, los espacios culturales. Pues ya lo escuchó, amigos. Estamos platicando con Gerardo Albarrán y con Lenin Martel sobre la nueva Defensoría de Audiencias en Radio Educación, una defensoría colegiada que ha entrado en funciones a partir de este mes de julio. Llámenos, estamos aquí para resolver sus dudas, para escuchar sus comentarios, y como saben, les ofrecemos la revista Cuarto Oscuro y el documental Los Dueños de la Democracia. Uf. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Ya escuchó a nuestros invitados Gerardo Albarrán de Alba, Lenin Martel Gámez, nos invitan, lo invitan amigo, amiga, a apoderarse, a tomar el control de los medios públicos. ¿Cómo? Con su opinión, con su punto de vista, 4155-1060, vía Facebook, vía Twitter, por el medio que usted elija, pero nos daría muchísimo gusto, de verdad, conocer su punto de vista, su opinión en torno a esto, en lo cual Radio Educación pues es una estación de avanzada y es la construcción de ciudadanía mediante defensores de las audiencias. Y bueno, hace un par de años hubo una reforma a las telecomunicaciones y la radiodifusión aquí en nuestro país. El año pasado se emitió una nueva ley, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que por primera vez en México habla de medios públicos, habla de derechos de audiencia y de la obligación para los medios de tener defensorías de audiencia. Aunque quedó todo esto un tanto impreciso y con algunas cosas que no nos tienen del todo satisfechos, es un avance, representa esto un avance. Cuéntenos cómo está esta concepción de lo que es la defensoría de audiencia a partir de la ley, qué obligaciones tienen los defensores de audiencia, cuáles serían las posibles sanciones. Creo que hasta las multas van a tener que pagar los defensores de las audiencias. Algo así, exactamente, en lugar de que sea el medio, el concesionario, le dejaron a los defensores de la audiencia este tipo de sanciones, ¿no? Esa es una barbaridad en realidad. Lo que va a ocurrir es simplemente que la ley establece la obligación para todos los medios electrónicos de contar con un código de ética y contar con un defensor o defensora de las audiencias en cualquier modalidad. Esto implica... Ojo que es a todos los medios, no nada más a los medios públicos. Por supuesto, implica medios públicos y particularmente a los medios privados. Todas las radios universitarias, todos los sistemas de radio y televisión de los estados y todos los concesionarios, pero también las radios comunitarias, también las radios, vaya, hasta las radios piratas deberían de tener su defensor de la audiencia. Lo que va a ocurrir muy probablemente es que veremos cómo se pone a prueba la voluntad de los concesionarios privados para respetar verdaderamente el derecho de las audiencias y para darle la dimensión pública al servicio que prestan. Hasta este momento, la única experiencia que se tiene en ese terreno es el de Noticias MBS. En 2011 tuve el privilegio de crear esa oficina, fui el primer ombudsman de MBS y recordarán que esta figura se creó como una condición para recontratar a Carmen Aristegui la primera vez que la corrieron por el manotazo presidencial, opera desde entonces esa figura. Yo lo único que lamento es haber puesto el periodo de 2 años, porque me habría gustado terminar el ciclo y seguir estos otros 2 años para que me hubiera tocado también esta otra parte y poder haber intervenido en esta circunstancia. Un manotazo presidencial. Pero que es hasta ahora la única emisora comercial que la tiene única emisora comercial de audiencias, y ¿no? Podemos ver ya significativas diferencias. En los primeros 2 años que manejé yo esa defensoría, contaba con un programa radiofónico que se transmitía todos los viernes, contaba con un espacio de internet y contaba con interlocución directa con todos los mandos de la empresa, no solo de la radiodifusora, sino del corporativo, incluso el presidente de MBS y el presidente de MBS Radio. Tenía y ejercí muchas veces la facultad de acceder directamente a los micrófonos de los noticieros en vivo para cuestionar a los conductores cuando violaban flagrantemente el derecho a la información de la sociedad. Al término de mi periodo viene el natural cambio y MBC no queda ni siquiera claro quién es, pero de alguna manera se invisibiliza la figura de la Defensoría, no tiene más espacio programa en el radio. Gabriel Sosa Plata. Gabriel está ahí, pero no tiene espacio radiofónico. Y aunque es un académico de primer nivel, se le ha como despreciado un poco al frente de esta posición. No lo sabemos porque tampoco hay esa transparencia para saber qué es lo que está ocurriendo a lo interno. Muchas de las cosas que nos enteramos de lo que hace Gabriel es a fuerza de tweets. Cuando la salida natural del trabajo de una defensoría de audiencias es a través del propio medio, dirigiéndose a su propia audiencia. Un riesgo que tenemos por el modelo que tiene esta ley es que todos los concesionarios de radio se adhieran, que es una posibilidad, a un código de ética que ya existe en la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, donde alguien designe a un defensor o defensora y todo el mundo se adhiera a esas figuras y con eso estarían cumpliendo la ley. Un defensor para toda la industria, casi, digamos. Algo así. Será muy interesante también comparar en la práctica el modelo colombiano. Este es un sistema de heterorregulación. Es una autorregulación obligada desde la ley. Ese modelo existe también en Colombia. Es el primer lugar donde el Estado obliga a los medios electrónicos, primero a los privados y después a los públicos, a contar con un defensor de audiencias y con un código de ética. Será muy interesante, insisto, comparar las experiencias conforme vaya evolucionando aquí y ver todo lo que se ha hecho en ese país. Porque los dueños de medios, o sea, tradicionalmente han estado, digamos, que privilegiando primero un modelo de negocios, casi con exclusividad, olvidando responsabilidades sociales del medio y tal, y después, digamos que saltándose las trancas, Lenin, ¿no? O sea, parece que lo que les interesa a los dueños de concesiones no son realmente los ciudadanos, sino realmente, pues, la manera de lucrar vía esta concesión, ¿no? O sea, tú eres optimista de que esto tenga otra resolución, de que cambie, de que las defensorías de audiencia transformen positivamente esta realidad. Es un trabajo. Y perdón, sí. Y yo creo que en este sentido, pues, sería muy importante que los ciudadanos, conscientes de que tienen este derecho y de que hay una ley que lo respalda, pues exijan a los medios de comunicación y haya una demanda ciudadana y una participación, ¿no crees? Totalmente. Yo creo que lo que vamos a estar viendo es, ante una limitación en la ley que no termina de ser clara, vamos a ver lo que siempre hemos visto en el modelo de comunicación de México, que es irregularidades. Algunos concesionarios, por ahí habrá excepciones donde tratarán de trabajarlo más. También dependerá de las audiencias, de incluso del mismo trabajo de los mediadores. Algunas mediadores serán hechos a modo, ¿no? ¿Qué pasará con tantas radiodifusoras, televisoras en los estados de la República donde sabemos, vamos a ver, somos mediadores, ¿no? Y donde pues llega perfectamente el gobernador del estado y puede decir, ¿no? Esto, a ver, ¿qué estás diciendo? Parece ser que estás a favor de A o de B o de C. Entonces va a haber muchísimas presiones. Pero ante las limitaciones que puede existir, al menos podríamos hablar por ciertos medios como este mismo de Radio Educación, y en parte fue la razón también por la que hemos aceptado, porque ha sido un referente muy importante en este país para los medios de comunicación y también para instituciones sociales y de la cultura en este país, y que creo que es un elemento que abona más a la construcción de los medios públicos. Y yo creo que aquí va a ser muy importante, bueno, pues el trabajo que hagamos, ¿no? Va a ser un referente para el futuro. Bueno, pues si la regamos, será un mal referente, pero yo creo que en Radio Educación, en la historia de Radio Educación y de otras excepciones que ha habido en el cuadrante, será un parteaguas y que irá un poquito adelante de la ley, ¿no? Siempre. Y de aquí se pueden ir construyendo muchísimas cosas. A la vanguardia. Aquí mismo, en la práctica cotidiana. Esto que menciona Lenin es fundamental. Por supuesto que cometeremos errores, porque errar es de humanos, negarlo es de periodistas. pero a lo que no tenemos derecho es echarlo a perder. Ese es nuestro mayor reto. Así pues ojalá bueno, y así sea. Para eso vamos a contribuir todos. Raúl Solís dice, felicitaciones, habla de Nesa de Radio Chapingo. Felicitaciones al programa y al equipo. Busca acercamiento para resolver problemas en Radio Chapingo. Felicita a los invitados. Domingo se transmite su programa en Radio Chapingo y le han reducido el tiempo. Bueno, pues vamos a... Ángel Pérez dice, no conocía sobre el tema, pero gracias al programa me mantengo informado. Yuli Pai, le gusta mucho el programa. Gracias por la información. Elia Berroizábal, muy buen programa como siempre. Jesús gracias. Ávila Lara vía Facebook, qué buen tema, ¿verdad que sí? Marta Elvira Márquez dice, la maestra Beatriz Solís fue muy accesible al escuchar las peticiones de la audiencia. Esperamos que sigan sus pasos y ya se llevó su video. Eloisa Guerrero Vargas dice, al gobierno le estorban los defensores de los derechos humanos y los verdaderos periodistas. Bernardo Saucedo Colín, felicito a los nuevos defensores con sus comentarios. Siento que mi derecho a la radio pública está protegido. Saludos, muchos saludos. Gracias, saludos a los radioescuchas vía Facebook, como son El Feo Buendía, Ángel Pérez, Tlaloc Man, Mario López, Eloisa Guerrero y Alex José. Gracias por escucharnos, amigos. Pues Gerardo Albarrán, Lenin Martel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a estarnos aquí viendo, ya son de casa, son parte de esta comunidad, igual que los radioescuchas. Y bueno, pues vamos a seguir aquí escuchándonos y... pues criticando, opinando, ejerciendo nuestro derecho a la opinión y al debate. Y a construir una mejor patria para todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia de Radio Educación. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Luis Oropesa y Arturo Sayas en controles técnicos, Farida Álvarez y Ana Gutiérrez en el servicio social, reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.